conquistado mi corazón. Enamorado estoy. Soy tan feliz de ser tu amor. Ahora me dices que terminó. Lo que tuvimos no te importó. Que solo fui tu juguete. Solo un juguete, tu diversión. Fue mi castigo. Tu falso amor acabó conmigo. Ten cuidado, tu diversión algún día acabará contigo. Con mi querer, que no tienes compasión, vives sin alma, sin corazón. Ahora te digo que tonto fui de enamorarme contigo así, que solo fui tu juguete, solo un juguete, tu diversión. Fue mi castigo. Tu falso amor acabó conmigo. Ten cuidado, tu diversión algún día acabará contigo. Tu diversión fue mi castigo.